Véngase mi compa Ariel Camacho, que este va hasta el meritito Río Frío. Fierro, compa Chenti, que suenen los traviesos, viejón. Mientras muchos me señalan con el dedo, yo sigo para adelante. Se me acusa de que un día salí del pueblo y ahora me he vuelto importante. Claro que tengo presente de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. La corbata se las quedaré debiendo, saben que no es lo mío. Yo soy ese del Río Frío. Voy a devolver el tiempo a algunos años allá por mi adolescencia. Y si hay alguien que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Cada raya que divisan en mi piel tiene su significado. Me parece que una vez les aclaré, en las calles fui graduado, señor, salí del barrio. Nos explican cómo es que llegué a la cima, si el mundo es pa'l que se anima, la verdad yo me animé. Nadie dijo que era fácil esta vida, y el camino de su vida y ahora sí lo caminé. Por supuesto que esto aquí no se termina, falta mucho por hacer. Bien dicen, compa, después del esfuerzo está el éxito. Y puro del récord, viejo, que no, compa Ariel. Afírmele, viejo, y que se siente el contrapeso, ¿qué? Siempre porta un perfil bajo, de seguro ese es mi estilo. Formo parte de los grandes empresarios, aunque me miren sencillo. Tengo gente que apoya mis decisiones, nunca me han dejado solo. El trabajo es en equipo, chavalones, y han sido muchos los logros. Orgulloso estoy de todo. Hay un ángel que me cuida desde arriba, al cual yo le echo de menos. Yo le prometí mirar por la familia y eso es lo que estoy haciendo. Con un trago se me vienen los recuerdos a cómo extraño a mi padre. Mientras muchos me señalan con el dedo, yo juego mi personaje, yo soy ese del tatuaje. Nos explican cómo es que llegué a la cima, si el mundo es pa'l que se anima, la verdad yo me animé. Nadie dijo que era fácil esta vida, y el camino de su vida, y aún así lo caminé. Por supuesto que esto aquí no se termina, queda mucho por hacer.